Escuchábamos entonces a Miriam Cisneros, representante de mujeres amazónicas del Ecuador. Era la única mujer dentro de las representaciones de las distintas nacionalidades en la mesa de diálogo, ¿no? Habían tres varones y ella, que tuvieron palabra, digamos, en la mesa de diálogo con el presidente. Esto se lo estaba diciendo en la cara al presidente. En la cara al presidente, sí, sí. Piel de gallina, sí. ¿No? Cuesta escuchándola. Mucho retumbar. Tremendo, qué fortaleza. A mí me gustaría como rescatar, visibilizar, en palabra de acá sería el Nehuen. El Nehuen que tiene esa raíz, esa raíz de ese pueblo tan diverso, además, porque siendo ella una mujer amazónica, está hablando de las diferentes nacionalidades indígenas del Ecuador, ¿no? que son tan diversas, porque están los pueblos que están en las partes, en las cumbres y en las partes más altas de la cordillera de los Andes, que le atraviesa el Ecuador, ¿no? Y también de la costa del Pacífico, digamos, ¿no? Que es un piso climático totalmente diferente, ¿no? Está atravesado el Ecuador por esas tres regiones, ¿no? La costa del Pacífico, la cordillera de los Andes y la selva amazónica, todo esto muy pegadito. Esa es como la característica especial del Ecuador, como una pequeña cápsula. Está entre los países más megadiversos del mundo, ¿no? por esa estrechez de tan denso, la naturaleza y su diversidad, y así también la cultura, ¿no? De los pueblos originarios. Claro, porque no pasó como acá, que hayan exterminado a este nivel las identidades de los distintos pueblos, ¿no? Así es, claro. Entonces tienen una fortaleza ahí cultural, sí, mucho más fuerte. Si bien hubo también genocidio, se perdieron algunas lenguas, como por ejemplo, la misma capital del Ecuador se llama Quito, porque viene del pueblo que estaba precolombino, sería pre-inca, perdón, pre-inca, que se llaman los Quituscaras. Y ya los incas fueron invasores. Claro. Y ya los incas mismos tuvieron muchos años, como 40 años de guerra con los Quituscaras. Entonces, lo que ahora mayormente es Ecuador proviene, antes que los incas, que llegaron a lo que es Ecuador, de la cultura Quitucara. Y eso se mantiene vivo en las tradiciones, en la cosmovisión, pero ya la lengua se desapareció. El Zafiki se llama esa lengua, que desapareció del habla. Pero, sin embargo, los ríos, las montañas, las plantas, los animales tienen nombres en esa lengua. Ajá. Y hay unas organizaciones indígenas que reivindican, que están reviviendo esa cultura originaria del Ecuador pre-inca. Porque ahora masivamente la lengua indígena que más se habla es el quechua, que viene, digamos, de la expansión del imperio inca, que también tenía esa conducta de imponer la lengua, ¿no? Invadir también con la lengua. Pero en cambio, imperialista. Claro. Es un imperio antiguo, pero es un imperio. Pero ahora las nacionalidades indígenas en el Ecuador conviven desde la perspectiva del pueblo Quitucara, que tenía una visión distinta. O sea, el pueblo Quitucara, pues se llama Quitucara porque esa fue la última unión de dos pueblos. Los Caras era otro gran pueblo, otra nacionalidad, que tenían otra lengua. Entonces tenían una forma de irse juntando y crecer, respetando las lenguas, respetando las costumbres, las tradiciones. Entonces eso es lo que yo siento y veo que actualmente ese espíritu tiene la organización indígena del Ecuador, la plurinacionalidad. Reconocerse y respetarse. Exactamente. Y avanzar juntos. No es poca cosa lo que está contando. Es muy bello. Está bueno. Avanzar a través del consenso lleva a otro tipo de avances que obviamente son contrarios al imperialismo por completo. Por eso quizás tenga tanta representatividad también del pueblo no indígena de Ecuador. Sí. Yo reconozco una característica también que me parece re importante, es este trascender en el tiempo a los gobiernos. El movimiento indígena en el Ecuador es milenario, sería la palabra apropiada. Y ha trascendido gobierno tras gobierno, pero se ha mantenido en una, como se puede decir, en una identidad, ¿no? Ha ido reemplazándose, retroalimentándose, renovándose, retoñando en nuevas generaciones de gente, otras dirigencias, otras poblaciones, y sigue siendo protagonista de esto que estamos escuchando, ¿no? Que se ha ganado ese nivel de representatividad real en la población ecuatoriana. Yo quisiera que administremos el tiempo de tal manera que nos permita escuchar, como lo había anunciado hace un momento, ahora al vocero, Jaime Vargas, que sería el otro vocero que estuvo presente en la mesa de diálogo. Pero antes quisiera contextualizar. Estoy tratando de mostrar qué es lo que pasaba ayer a la madrugada, ¿no? Y quiero decir que actualmente se vive un ambiente de una mezcla de celebración, claro, pero también mucho dolor, porque el golpe, y ya lo vamos a escuchar en las propias palabras de Jaime Vargas, porque él hace un resumen de los daños del golpe de las fuerzas del Estado, las fuerzas represivas del Estado contra el movimiento indígena. Entonces él hace un resumen con números, ¿no? de lo que es el dolor que estamos sintiendo, pero al mismo tiempo estamos celebrando, porque esto es una muestra de la fortaleza, de la sabiduría, de la tenacidad, ¿no? De este movimiento plurinacional. Entonces, yo quisiera hacer un equilibrio, ¿no? No mostrarnos como, no solo mostrar, poner la lupa en lo que nos han golpeado, sino también en lo fuertes, sí, que somos, que podemos ser. Y ahora también lo que se suma a este ambiente es la incertidumbre, porque después de haber celebrado de esta manera ayer, así tan espontáneamente la gente se volcó al centro de la ciudad de Quito, está la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es donde están concentrados como 20.000 indígenas hace 11 días. La gente espontáneamente la noche iba saliendo a sumarse a la celebración. Después de haber celebrado de tal manera, y el presidente haberlo públicamente anunciado que va a derrogar el decreto 883, ¿no? Que es el cuestión, que el que eleva los drásticamente los costos del combustible, no está concretándolo en la práctica, ¿no? Los combustibles siguen al mismo precio, ¿no? Hoy debería haber Ecuador amanecido exactamente con la derogación de este decreto. Y entonces hay un ambiente para que efectivamente la gente salga de las calles, ¿no? Ahora lo complicado de esto es que las dirigencias de las nacionalidades indígenas que estuvieron en la mesa de diálogo confiaron nuevamente en la palabra del presidente y nuevamente confiaron en la ONU, ¿no? Y anunciaron públicamente en cadena nacional que se levanta el paro. La movilización. Y el paro. Después de también del golpe tan duro, digamos, que han recibido, ¿no? Y después de tanto tiempo de estar en movilización. Entonces es una variable más, esta incertidumbre que se está viviendo. Ahora, por eso estoy tratando de estar pendiente de los medios, ¿no? De WhatsApp o de la internet, para intentar hacer una comunicación directamente desde Ecuador y saber si es que hay alguna novedad, porque ese es el tema. Están las personas esperando un comunicado oficial del Consejo Nacional Indígena, que se encuentra también reunido con el gobierno, ¿no? Para saber. Horror. Claro, ¿no? Como esta incertidumbre. Exactamente. Para aportar más, quiero leer rápidamente esto que es exactamente un comunicado de la CONAIE. Ajá. Repito, el Consejo Nacional Indígena del Ecuador. Dice, atención, acuerdo público con el presidente Lenin fue la derogación del decreto 883. Este momento una comisión trabaja, o sea, en este momento una comisión trabaja en la redacción del decreto que lo reemplaza. festejamos la victoria, pero esto no termina hasta que el acuerdo se concrete a cabalidad. Eso es concretamente lo que ha publicado la CONAIE para los medios. ¿De qué se tratará este nuevo decreto, esa, no? Esa es la incertidumbre, porque es también esto muy raro, por lo menos para mí, lo de que el nuevo decreto lo redacta no solamente Lenin Moreno, sino los representantes del pueblo. Sí. O sea, los representantes... Es una novedad, ¿no? Claro. De las nacionalidades. Las malezas de las nacionalidades, del Ecuador, estamos tratando de comprender varias cosas. De las nacionalidades, de distintas nacionalidades del Estado plurinacional del Ecuador, pero no, digamos, a través de las medidas de hecho, a través de la movilización. No es que después de 2 años de este gobierno de no escucha, digamos, después de que, o sea, obligados a cerrar, por ejemplo, el abastecimiento de agua en la ciudad de todo de Quito. Esas han sido las medidas que han tenido que tomarse. Porque los pueblos indígenas están en las partes altas de la ciudad, donde están los depósitos de agua. Se vieron obligados a cerrar el abastecimiento de agua potable de toda la ciudad, por ejemplo. Después de medidas así de contundentes, es que se logra que el presidente tenga que sentarse a escuchar a las distintas nacionalidades del Ecuador. Y ahí estamos en ese ambiente de plena disputa de en ese debate, ¿no? Pero no han traicionado, eso también decía yo anteriormente, eso es lo que celebramos, es que hasta ahora esas dirigencias de las distintas nacionalidades indígenas del Ecuador no han traicionado al pueblo. Uh-huh. O sea, siguen firmes en la derogación de el 883. Que es una orden del Fondo Monetario Internacional, para decirlo de otra manera. Claro. Que es interesante compararlo con el contexto acá argentino, ¿no? Sí, uh-huh. Y hablar. Y cómo se movilizó el pueblo ecuatoriano ahí al toque, ¿no? Con este decreto, y salieron a las calles y están organizadas, ¿no? A mí me llamó siempre la atención mucho este Consejo Nacional Indígena de Ecuador, cómo estaba muy claro, ¿no? Que querían, había... cuál era el tipo de justicia a llevar adelante en cada caso. Sí, aclaraban eso. Si, era un organigrama. Si la CONAIE no sale a decir que se levanta el paro no se levanta, seguimos en las calles, estaba muy organizada la movilización. Sí, a eso, por ejemplo, agregarle que se habían retenido a un número de policías, ¿no? En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para aplicarles justicia, la justicia indígena, ¿no? Porque tienen su propio sistema de justicia, digamos, la justicia, las nacionalidades indígenas del Ecuador. Y para resumir, se castiga con la vergüenza pública, por ejemplo, ¿no? Se hace una especie de castigo público en el cual, yo lo he visto esto, digamos, desde que era niño, como un escrache traducido. Un escrache público, sí. Pero es una cuestión ceremonial, es decir, hay una ceremonia de limpieza, digamos, ¿no? Se castiga con la vergüenza a estas personas. Parte de un primer ofrecimiento de diálogo, a lo que quería ir es que el gobierno ofreció anteriormente ya un acuerdo de diálogo. Y las dirigencias acudieron a esa mesa de diálogo, aceptaron ante la ONU entregar a esas personas y no hubo diálogo. Ya eso pasó antes. Y entonces les engañaron. Entregaron a las personas, a las policías que estaban retenidos, ¿no? En vista de la gravedad de la circunstancia. Uh-huh. Y mintió el gobierno, digamos. No hubo mesa de diálogo cuando ya habían entregado a los policías, que estaban como garantía, además. Por eso también está la alerta ahora. Exactamente. Tanta incertidumbre sobre no vuelvan que vaya a pasar por el decreto. Sí. Está bueno. Bueno, entonces escuchamos a Dale. Jaime Vargas, que es el vocero de las distintas nacionalidades indígenas del Ecuador y presidente del Consejo Nacional Indígena. Muchas gracias, hermanos presidentes de las nacionalidades, en calidad de gobierno de los pueblos y nacionalidades de este país plurinacional. Señor presidente, creo que ha sido importante este acercamiento. Nosotros veníamos pidiendo hace tiempo conversar estos procesos. Así es que quisiéramos también, de corazón, ponernos y decir de que los pueblos y nacionalidades y los sectores sociales que nos hemos levantado en busca de la libertad, en defensa de nuestros derechos, pues decirlo, sí, reconocemos la valentía de hombres y mujeres que salimos a nuestras calles. Y creo que es el único camino de buscar vías importantes para un verdadero desarrollo del país. Señor presidente, quisiera también aprovechar de esta ocasión. Quisiéramos de que la Constitución se respete. Y conocemos de que nuestros territorios donde vivimos, y el señor Contralor lo sabe, todos sabemos, nuestros territorios también están viviendo consecuencias por la presencia de las empresas transnacionales. Y tendremos graves problemas. Y así es que es importante respetar la Constitución, derecho a la consulta previa, libre e informada, y otros derechos de los pueblos y nacionalidades. Así es que también quisiéramos agradecer a las Naciones Unidas, Conferencia Episcopal, por esta intermediación. Creo que es importante, señor presidente, informar este momento, y es un resumen que hemos hecho. Hemos tenido en este proceso de lucha, de resistencia de nuestros pueblos, más de 2.000 heridos, más de 1.000 presos, alrededor de 10 asesinados, y el número puede aumentarse este momento, alrededor de más de 100 desaparecidos a nivel del país, y hemos tenido tortura de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional, y eso es una violación de derechos humanos. Argumento suficiente, señor presidente, pedir a nombre de los pueblos y naciones del Ecuador la renuncia inmediata de la señora Romo, ministra de Gobierno, y señor Jarín, ministro de Defensa. Solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad, y tendremos la oportunidad de seguir conversando, seguir dialogando, para construir proyectos importantes, proyectos participativos, proyectos que beneficien verdaderamente al país y al pueblo. Porque hemos revisado siempre aquí en el Ecuador todas las medidas económicas, nunca han beneficiado a las comunidades más aledañas de nuestro país. En todos los servicios, en todos los beneficios que se debe recibir un ecuatoriano o ecuatoriana. Así es que a nombre del pueblo ecuatoriano, a nombre de las mujeres valientes, a nombre de esa juventud que en medio de humos gritaban la libertad, en medio de humos gritaban, presidente, luchemos juntos. Y con lágrimas en los ojos nos decía, presidente, hay que seguir caminando. Y a nombre de mis dirigentes de los pueblos y nacionalidades preocupados, ¿por qué estábamos ahí? Señor presidente, somos autoridades comunitarias y es por eso cumplimos también un mandato de nuestro pueblo. Y por eso venimos acá, para encontrar o reencontrarnos y buscar el mejor camino, buscar la paz de nuestros hermanos y hermanas del país. Y decirnos, señor presidente, ya no queremos más represión desde este momento, porque aún siguen reprimiendo donde están nuestros hermanos, la Casa de la Cultura, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Católica y Salesiana. Este momento siguen reprimiendo la fuerza pública mientras nuestra gente nos está mirando este momento, cuál va a ser nuestra posición. Así es que agradecer por esta decisión. Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y eso es para todo el país. Muchas gracias, hermanos y hermanas de todo el país y autoridades, por ese apoyo, por esa conciencia. Decirlo, el movimiento indígena del Ecuador CONAIE es Ecuador, es un estado plurinacional. Viva el Ecuador, viva la paz. Muchas gracias. Sí, ahí escuchábamos entonces a Jaime Vargas, presidente del Consejo Nacional Indígena del Ecuador. Y también en este intento de, como ayer era para mí como muy especial, digamos, la madrugada, la noche. Intentaba hacer contacto, el contacto más amplio que pueda con la mayor cantidad de gente, para tener una visión más real de lo que estaba sucediendo. Y claro, esto atravesado por el hecho de que me toca tan profundo, porque viví la movilización cuando se derrocaron varios presidentes en el Ecuador, ¿no? Y con el movimiento indígena, cuando las consignas, así como ahora de manera similar, eran contundentes en las calles. Gritábamos no al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que era el TLC, no al ALCA, ¿no? Esa era una condición irremovible de la movilización. Ningún presidente iba a poder durar nada si no aceptaba eso, por ejemplo, ¿no? La expulsión de las bases militares de los Estados Unidos en el Ecuador eran condiciones incambiables. O sea, el Ecuador no podía ser gobernado por un presidente que no acepte esas condiciones. Y el proceso, y la tercera era la nueva constitución. Ahí fue cuando se empezó el proceso de la nueva constitución, donde el Ecuador, ¿no es cierto?, reconoce los derechos de la naturaleza, como Bolivia. Uh-huh. Resultado de esa nueva constitución. Hacer una nueva constitución, eliminar el Congreso, o sea, eliminar el Congreso Nacional del Ecuador, era una condición de las movilizaciones en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando del 2099, 2000, 2001. Ajá. Un tiempo similar a lo que pasó el levantamiento acá. Era que se vayan todos la consigna directamente. Entonces, Rafael Correa llega a ser elegido en votaciones masivamente porque él acepta esas condiciones. No, claro, son inventos de él, ¿no? Si no son ocurrencias, son de esa persona. Exigencias de las organizaciones, consignas de las organizaciones durante que se han luchado durante décadas, ¿no? Que esa constitución incluya los derechos de la naturaleza. Ha muerto mucha gente para que eso se llegue a ser escuchado. Y la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, por eso ahora les escuchamos a estas personas que son voceras del movimiento indígena exigir que se cumpla la constitución. Claro, ya es ley. Entonces, esto es para mí constitucional. Claro. Los bienes comunes, parte de la constitución. Claro, incluso en otras constituciones que no son tan, como se dice, revolucionarias, digamos. Pero hay que resaltar que Correa, por ejemplo, cuando estaba gobernando, cambió su discurso después. Después empezó a decir que la constitución estaba mal hecha, que no había que haberle puesto los derechos a la naturaleza. ¿Por qué? Porque él fue el que inauguró al Ecuador como país megaminero. Ecuador no tenía megaminería. ¿No? Él fue el que dijo, le exigió a las diputadas, a las asambleístas de su partido político, que no podían votar a favor del aborto. Él les dijo públicamente que él renunciaría a su cargo si las mujeres votaban a favor del aborto. O sea que tendría que haber renunciado antes Correa, antes de que asuma Lenín Moreno, tendría que haber renunciado. Correa es el primer traidor. Correa es el primer traidor. Después es el segundo traidor Lenín Moreno. O sea, eso es importantísimo para mí aclararlo, porque en mi propia experiencia, fui también parte de una organización que, al igual que la CONAIE, Correa intentó desalojar de su sede en Quito. No lo pudieron con la CONAIE porque es una organización poderosa. Y ahora Lenín Moreno se jacta de que él, a diferencia de Correa, sí les permitió tener esa sede. Pero en el caso de mi organización, de Barrial, donde yo, digamos, pertenecí, en un barrio periférico, urbano, marginal de la ciudad de Quito, esos barrios que son estigmatizados como zonas rojas, a nuestra organización sí nos desalojaron, como a cientos de organizaciones, lo que el correísmo desalojó, digamos, nos quitaron el territorio de donde donde nacimos y crecimos, ¿no? Entonces, donde estábamos practicando realmente el Sumai Causai, que sería el buen vivir que reza la Constitución del Ecuador. Donde ahí estábamos viviendo el Sumai Causai, vivir en comunidad, haciendo agroecología, cultivando la plurinacionalidad, la diversidad de género. Eso Correa desalojó, allanó, reprimió, apresó a la gente. Habían una cantidad de presos políticos que Lenín Moreno se jacta de que él hizo una, ¿cómo se dice?, amnistía. Y sí, hizo una amnistía, pero liberó a un montón de corruptos fascistas. Al, ¿no?, mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pero también había muchos ambientalistas, dirigentes feministas, ¿sí?, indígenas, presas políticas. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad que estoy teniendo porque me permite contextualizar, digamos, una de las razones más importantes por las cuales estoy acá, en Bolsón, ¿no? Porque fui expulsado del Ecuador, ¿no?, con toda la fuerza del Estado, con sus organizaciones de inteligencia, con sus cortes y sus jueces, con sus fuerzas represivas, y fui perseguido como muchas otras personas. Ahora, ese gobierno supuestamente... Claro, ese supuestamente de izquierda. Entonces ahora tengo, es otro tiempo y puedo hablar de esta manera, que por mucho tiempo agradezco muchísimo al... Primero, agradezco a la MAPU, ¿no?, que es quien me dio refugio acá. Después al pueblo mapuche que me dio refugio. Y después agradezco a la plurinacionalidad también de esta comarca, que me dieron refugio legítimo, no institucional. Ahora estoy en un proceso hace ya varios años haciendo una solicitud de refugio que le solicito al Estado argentino, que me forzó además a hacer ese pedido porque yo lo tenía como un as bajo la manga, sería, en las movilizaciones que hubo en lo que fue el Acampe Pacífico y Popular en Defensa del Agua y de la Tierra. Fui obligado, porque me iban a deportar y me iban a poner a disposición de la justicia ecuatoriana, porque ya venía perseguido un año de Chile, también por condiciones similares, ¿no? Por pensar y vivir de una manera, digamos, por mis convicciones políticas, por mi participación, digamos, política. Entonces, tuve que acogerme a esa ley, ¿no?, que es la ley que me permite pedir un refugio político. Eso es un trámite que puede durar muchos años, y en esa condición vivo acá en la comarca, como solicitante de refugio político. Refugiado. No soy todavía refugiado, ni siquiera me han dado esa condición. Por eso cada 3 meses voy a migraciones en Bariloche para esperar una respuesta de extensión de 3 meses más del Consejo Nacional para los Refugiados, que es donde está mi solicitud. Entonces, eso, agradezco al AMAPU, al pueblo mapuche, a la plurinacionalidad de la comarca y sus diversidades, y aprovecho esta oportunidad porque uno nunca sabe qué va a pasar mañana. Y nosotras, por ese refugio que tengo acá. Te agradecemos a vos, Henry, por traernos esta cercanía con Ecuador, que necesitábamos saber, y que veíamos, ¿no?, las noticias y nos conmovía, y al mismo tiempo siempre quedabas parada en algún lado diciendo, ¿y esto que tratar de entender? Trata. Así que la verdad yo me llevo muchas más claridades después de esta charla y te lo agradezco un montón. A ustedes, gracias a ustedes. Así que ahí acompañando y estando atentes a lo que siga pasando en el Ecuador y con el pueblo ecuatoriano que tanto Nehuen tienen. En la lengua nativa de Ecuador sería, en una de las lenguas, sería ñeque. Ñeque. Es el Nehuen. Ese poder. Y que nos inspire, ¿no? que nos inspire acá a globalizar los aprendizajes, globalizar el que se vayan todos como un aprendizaje global. Claro. Ya que ellos globalizan la represión. Superar el nacionalismo, digamos, del Estado que nos fragmenta, ¿no? O sea, ese Estado clásico que no es plurinacional, digamos, sino más bien que homogeniza o intenta homogenizar por una visión heterogenizadora, sería. Que impone. Me parece tan hermoso que el movimiento indígena y el movimiento feminista tienen en común esa visión heterogénea de la realidad, ¿no? Aborto legal para Ecuador también, entonces podemos desear. Sí. Sí, y esas diversidades. Tenemos también un audio que me compartió Tania Rojas, que también es parte, es feminista e indígena del Ecuador. Y lo tenemos, si lo podemos compartir, no sé cómo estamos con el tiempo. Y después, si es que hay la posibilidad, también está a la espera, como dije, no lo dije abiertamente, pero otra amiga y compañera del Ecuador que actualmente está allá y nos puede quizás dar alguna novedad, más así de último momento. Está bueno. Bueno, ¿qué vamos a escuchar entonces? A Tania Rojas. Ajá. Que es feminista e indígena del Ecuador. Buenos días, amigos y amigas. Les saluda Tania Rojas desde San Isidro, una comunidad filial al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Estamos expectantes aún a una declaración o a un comunicado oficial de la CONAIE desde nuestros dirigentes. Aún no levantamos la medida de hecho. Se conoce que nuestros compañeros han, luego del debate, luego del diálogo, han conseguido mucho, pero esperamos un pronunciamiento oficial de ellos para levantar la medida de hecho. Así es que estaremos comunicando cualquier cosa. Hay todavía un desconcierto porque no se ha comunicado oficialmente, los pasajes continúan con la alza que se había realizado y esperamos, como insisto, el comunicado oficial. Hay algunos videos que circulan donde luego de haber exigido que salgan los medios de comunicación y que se había derogado el decreto, pues hubo tal vez un juego de palabras en el que no se mencionaba ya en el acuerdo todo lo que el movimiento indígena y el pueblo había solicitado. Es por eso que no nos pronunciamos aún y estamos esperando un comunicado oficial desde nuestras organizaciones, desde la CONAIE y desde nuestros dirigentes. Escuchábamos entonces a Tania Rojas, mujer feminista y también indígena del Ecuador. Y ahora quisiera preguntar a la operadora, a Tati, si es posible que pongamos un tema musical de Calle Callejera. Perdón por al último momento hacer este cambio, porque se me ocurre que podríamos escuchar un poco de música para hacer una pausa, ¿no? De tanta palabra. Y después intentar hacer la llamada con María Rosa Yumbla, que también está en el Ecuador y ella tiene una participación, digamos, un poco más internacional, digamos, ¿no? Que ella estuvo viviendo varios años en Bolivia, entonces vive la plurinacionalidad, digamos, del continente, digamos, desde su acción, ¿no? Y eso es la llamada que intentaríamos hacer. Es difícil a veces poder comunicarse, pero vamos a seguir intentando. Sí, con los medios que tenemos, pero es también como, bueno, yo en el programa Ando Voluntariando tengo esta consigna de que hay que hacer comunicación con lo que haya y como se pueda. Así es que no me voy a estresar por eso y les invito a que no nos estresemos y que intentemos hacerlo. Si sale la llamada, todo bien. Si no, no hay problema. Lo importante es el intento, y eso también lo aprendí del feminismo. Esa es darle la dimensión que tiene el intento, el proceso, antes, más que el producto y el resultado. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a escuchar a Calle Callejera. No sé qué tema vamos a escuchar, pero Despierta. Qué hermoso. Gracias. Apenas aparezca con su propia lengua la historia olvidada, la vida silenciada. Apenas aparezca, hagamos lo posible porque sea recuperada. La siento latiendo, la sientes latiendo, un grito profundo, un ritmo batiéndose en todo el mundo. Es un llamado, legendario legado. Viene vibrando, aquí está llegando. Recuperemos la tierra, la lengua, la esfera. Enciendan las hogueras. Que se abran las puertas. Ahora despierta. Somos un montón, tenemos la razón de la subversión. La vida nuestra no está en venta. Ladrones negocian con la riqueza, diciendo que acabarán con la pobreza. Fuerza nuestra que se despierta, recuerda y engendra la sangre nueva. La realidad siempre se recrea. Su sutileza se despereza. La fuerza guerrera que rompe barreras. Hacemos la huella de lo que queda. Venimos con fuerza quitando caretas. La lógica absurda de quienes gobiernan. A discos, hermano, nos están matando, encarcelando, callando, manipulando, sesgando, aguantando. Despojo y saqueo, robo y sapeo. Mantengas el fuego, lo enciendo, lo elevo. Me muevo, me activo, comprendo al verlo. Lo siento corriendo, creciendo por dentro, creyendo que juntos podemos hacerlo. La minga de alas. Salpicadito informativo. Comunión. Comunión. La minga. comunicación popular, colectiva y comunitaria. FM Alas, 89.1. Radio comunitaria. Construyendo la comunicación. Cortes, ¿eh? Perdón. Estamos al aire. Al aire en este bloquecito que nos dimos así muy tranquiles, ¿no? Dándonos el tiempo que necesitábamos para hablar de Ecuador, de lo que está pasando allá, y con nuestro compa Henry también contándonos para poder entender lo que está pasando allá, ¿no? Y ahora estamos en una comunicación, por eso medio desprolija nuestra entrada, pero acá estamos. ¿Con quién vamos a hablar, Henry? Sí, estamos ahora en comunicación con María Rosa Yumbla. Hoy estábamos. Estábamos, pucha. Bueno, quiero decir que el tema musical que escuchamos desde Calle Callejera, y ella estuvo acá en Bolsón, así es que quizás a alguien le parece... Qué linda. Capaz alguien reconoció la voz de Calle Callejera que sonó ahora en la radio. Hola, María Rosa. Hola. Hola, hola, hola. Hola, María. Hola, ¿nos escuchas? María Rosa. ¿Aló? Sí, ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Hola. Bueno, se entrecorta. Ay. Es una llamada internacional. María Rosa, ¿nos estás escuchando? Cuesta. Porque queremos hablar con María Rosa, que está ahí en Ecuador. Así es. Para que nos cuente qué es lo que está pasando allá. María Rosa, ¿nos estás escuchando? No, hay ruiditos, pero... Se escuchan ruidos, sí. A ver, no está al máximo el volumen todo. No, no está. Bueno, como habíamos acordado, quisimos hacer el intento. Sí. Ajá. En todo caso, también existe la posibilidad de mañana volver a intentarlo. Sí. ¿No? Y tener una voz directamente desde el Ecuador, sería... Que nos actualice, claro, que nos diga que cómo van los acontecimientos. Llegó un mensajito al 154802315, el celu de la radio. Dice: gracias, Henry, por traernos más comprensión del proceso. Es inspirador ver al pueblo. Ahí llama. Ahí nos comunicamos. Es inspirador ver al pueblo ecuatoriano y sobre todo a las naciones indígenas que siguen dando ejemplo de dignidad. Manda un abrazo, Vale. Gracias, Vale, por estar ahí escuchando. Y sí, yo comparto mucho este mensaje, ¿no? Poder acercarnos también y quizás Vale pueda después decirnos un poquito más, pero va a estar Lolita Chávez también por acá, feminista indígena ecuatoriana, visitándonos, presentando el libro de Berta, así que me imaginaba cuando escuchaba también aprovechar esta oportunidad que va a ser este fin de semana. Hubo comunicación. Sí, perdón que... Palo de la interrupción. Es que hay una molestia, a ver cómo es esto. Ajá. Voz. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, María Rosa. Sí, yo lo escucho súper claro. Nosotros ahora también. Perfecto. Acople un poco nada más. Ese ruido es... Ahí. Bueno, estamos acá con Vale, está Palo, también Tati y Gloria. Te están escuchando, te estamos escuchando acá en la comarca del Paralelo 42, la comarca andina, también se conoce del Bolsón, acá en territorio ancestral mapuche. ¿Cómo estás, María Rosa? Bueno, primero agradezco esta llamada, un saludo para todos y todas las hermanas de allá. Hay mucha gente de todo el mundo que ha apoyado mucho desde afuera y desde adentro. La verdad que estoy muy contenta por todo lo que ha pasado. Ha sido un gran triunfo de la población, de los movimientos. Entonces estamos muy contentos y muy alertas también, pero muy contentos. Muy contentos de que después de tanto tiempo los pueblos y nacionalidades indígenas han puesto y han marcado varias cosas que no se ha visto en estos últimos, yo creo que desde los 90. Varios frentes, estamos muy contentos de que esto haya pasado en el Ecuador. Muy felices en una fiesta desde Xungo, como decimos nosotros desde adentro. Que tal vez con palabras no se puede expresar, pero sí con canciones, con gritos, con llantos de alegría, porque esto no lo habíamos visto desde hace mucho tiempo. La verdad es que me emocionan tus palabras y las comparto tanto que se me ocurre como preguntarte, porque estuve muy emocionado anoche en la madrugada compartiendo parte, ¿no?, de eso que estás describiendo, ese ambiente de celebración. Ahora, ¿cómo ves la situación? Los medios... ¿Qué pasa en los medios nacionales del Ecuador, por ejemplo, o qué nos puedes compartir? Bueno, rápidamente, todo lo que ha pasado nos mueve a reflexionar. Yo hablo desde una posición de una reconstrucción, de una reconstrucción de nuestra identidad. Nos pone a pensar una descolonización, una profunda descolonización, y también desde el feminismo, ¿no? Creo que desde ahí la entrada que nos ponen ahora en un país plurinacional, diverso, es un gran logro. Rápidamente les puedo comentar qué movimiento indígena nos ha puesto a conversar, a deslegitimar de grandes símbolos que han estado permanentes y presentes durante sus tiempos. Entonces, ante una violencia de gobierno que ponía tanto los medios de comunicación, ¿no?, como símbolos de los discursos que daba el gobierno, de que hay que ir con armas, con tanques, con gases, con servidores, con fuerza militar. Una violencia de quitar derechos de la población, decretando decretos de estados de excepción, de toque de queda, una violencia de atentar y matar. Lo que nos queriendo y queriendo derechos, ¿no? Que es pacífico. Entonces, eso se lo legitimó desde los discursos también. También había violencia simbólica, ¿no? Decir que los indígenas y la población que está protestando son vagos, pobres, y que hay que trabajar en los discursos que se escuché públicamente ayer. Se dijo que la población campesina son trabajadores y que producen alimentos y que no son pobres. Creo que el discurso de Lila fue muy claro al decir que no son pobres sino que son empobrecidos. También decir que son un territorio donde inclusive hay petróleo. Eso me pone a ver que esos territorios tienen mucho más riqueza y que hay que construir y hay que hacer una determinación de los territorios. Y así varios símbolos fueron en cada discurso, en cada acción, en todos estos días, súper deslegitimados, aunque los poderes, tanto de los medios de comunicación como el poder político, todo el tiempo nos violentaban diciendo que lo que les mencioné, ¿no? Y una violencia también simbólica es decir que quieren paz para todos, ¿no? Decir que quieren paz. Yo creo que esa palabra también fue bien cortada, pero veíamos en los diálogos que lo que va más allá de la paz es los derechos, ¿no? Y el cambio del modelo económico. Que los pueblos fueron violentados al decretar, a poner decretos de la noche a la mañana sin consulta previa y sin un diálogo con todos y todas. Creo que eso, no sé si... Comparto mucho... Estoy escuchándote con mucha atención y comparto mucho tu sentipensar, tu visión. Y te agradecemos mucho también por este tiempo y por lo que nos estás pudiendo compartir, María Rosa. Solamente quisiera que aprovechemos estos minutos de la mejor manera y si quieres agregar algo más que te parezca importante o trascendente, porque también ya estamos en el horario de cierre del informativo. En todo caso, también podemos después volver a intentarlo, retomar contacto otro día para seguir viendo cómo avanza, cómo evoluciona este proceso que está sucediendo actualmente en el Ecuador. Sí, finalmente decir que también otro símbolo fuerte fue las radios comunitarias. Sin eso no podía pasar lo que ha pasado en el Ecuador. Se deslegitimó a la prensa, a la televisión. Fue increíble cuando por medios alternativos se convocaba a cacerolazos de toda la ciudad. Y no solo fue en el Pico, sino fue en todas las ciudades. La gente se hacía sentir de otra forma. Entonces creo que las radios comunitarias en las calles, la comunicación alternativa y los medios alternativos funcionaron de una forma impresionante. La gente ya los ha deslegitimado a toda la prensa, que se puede decir oficial entre comillas. Algo que también surgió, que se pudo ver todo el tiempo, fue y es muy personal, y que hay que reflexionar esta lucha de clases sociales. Los que salían a las calles y eran movimientos y organizaciones sociales, estudiantiles y trabajadores, salió una gran cantidad de gente que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso al trabajo, jóvenes que no tienen garantías de vivir, ¿no? O de soñar con algo en común. Entonces, por eso también había rebeldía, había anarquismo en ese sentido. Una rebeldía que hay que ponerle desde adentro también, ¿no? si había finalmente algo impresionante de autoorganización, barrios populares, barrios no populares, organizando, recogiendo alimentos, comida, ropa, para apoyar, tal vez no saliendo a la calle, pero apoyando con sus comidas, preparaban mucha comida, arroz, pan, todo eso. Entonces hubo bastante autoorganización. Quiero decir que si bien hay gente que no está organizada, pudo autoorganizar inmediatamente en el 6 de julio. Creo que esa es mi lectura, pero ahora estamos muy alertas, muy felices, muy alertas de lo que puede pasar, porque como todos sabemos, los poderes económicos y nos han demostrado que son muy agresivos, muy violentos y les cuesta mucho entender el poder popular. Entonces, ha habido mucha represión y va a haber mucha represión más, tal vez encarcelando a gente, más de la que está, pero por eso hay que estar mucho más unidos y movilizándonos. Importantísima la palabra que nos... La palabra que nos estás compartiendo, María Rosa, desde mi modesta opinión, te agradezco profundamente este tiempo y esto que nos estás compartiendo. Si es que... Una cosita más, surge en las calles y me parece impresionante, es que mucha gente está hablando de que el Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento, con ese Fondo Monetario Internacional no es la solución. Y eso se puede ver a todo el mundo hablando de eso. Que también ha sido una reivindicación al modelo económico que se quiere imponer, decir, el modelo económico que garantiza una economía para todos. Entonces, creo que ha sido un triunfo tanto en el discurso, en el símbolo, como en el poder popular. Muchas gracias, María Rosa. Comparto totalmente lo que estás diciendo. Nomás quisiera agregar algo y decirte que esta es una radio también que tiene un espíritu muy similar, y esta comarca también se parece mucho a lo que vos dices en su espíritu. Esta tierra, este territorio, te está escuchando primero el territorio La Mapu, el territorio mapuche, el pueblo ancestral de esta tierra, y después la plurinacionalidad que habita este lugar, y también, por supuesto, las distintas diversidades, ¿no?, sexuales, este mundo pluriverso que amamos. Está con nosotros también acá Vale, está Palo, está también la Tati y Gloria, que hemos hecho equipo el día de hoy para hacer lo que hace esta radio comunitaria por las mañanas, este informativo que se llama, mira cómo se llama este informativo, María Rosa, te va a emocionar, se llama, adivina cómo se llama mejor. Puede llamarse... Dale, decí una, aunque sea una alguna idea que se te venga. Algo de autodeterminación. Está bueno, sí, puede ser. un poquito de juego, está bueno. Se llama el informativo La Minga, de FM Alas. Interesante, sí, el colectivo tiene que ser la solución. Sí, esa palabra que también se escucha, me parece a mí, en toda la cordillera de los Andes, y hasta acá llega la cordillera de los Andes. Sí, yo estuve trabajando con las comunidades rurales en Bolivia, que allá tienen una palabra que es de la Ayala, y creo que esa es también una de las palabras que me ha ayudado, porque no solo es decir que se cumpla, sino que nuestras acciones hacen que se cumpla. Y todo lo que hemos visto ahora es el accionar, ¿no?, de toda la gente para que se cumpla lo que sentimos. ¿Cómo era la palabra? ¿Me puedes repetir? Ayaya. Ayaya. Sí. Queso aymara tiene varios significados, y es una cosmovisión andina, ¿no? Que el idioma español tal vez no lo podemos expresar y tenemos que recurrir a estas otras palabras más profundas que significan mucho más. Y creo que por ahí también esos fueron los mensajes, ¿no? Que va más allá de la economía, va más allá de soluciones dispuestas. A mí algo tan grato que fue que decían: no queremos migajas, no queremos proyectos, no queremos, queremos derechos, queremos territorios, queremos autodeterminación. Se cortó. Bueno, sí, nos quedamos con ganas porque acá Vale nos está, me estaba pasando una notita porque me parece que tenía ganas de hacer una pregunta. ¿Quieres decirla? Sí, en realidad era saber qué tiempo manejan ellos en espera de que se haga efectivo el acuerdo, porque si bien el pueblo se comprometió a levantar el paro, también el presidente se había comprometido a derogar el decreto, a una serie de medidas que no se vienen cumpliendo, y quería saber ellos allá en este momento cómo lo ven, qué tiempo sí se está esperando en redactar un nuevo decreto, o cuánto tiempo se le va a dar a esta espera. Claro, ¿no? ¿Cómo viene ahora la situación? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Más allá de la euforia, más allá del dolor que también trae todo lo que trajo la represión de estos días, ¿qué plazos van a tener? Yo creo que esa es una pregunta que se hacen millones de personas ahora mismo. Bueno, pero ella está allá. Claro. Por eso, o sea, que la gente quería, o sea, pero no, claro, tiene una respuesta concreta. No va a tener una respuesta también ella, a eso es lo que quería decir, y no tiene una respuesta todavía toda la... las naciones, ¿no?, del Ecuador. Y así se vio un ambiente similar al que vivíamos ayer en la madrugada, es decir, a la espera de ese diálogo y de ese clamor, ¿no?, respuesta a ese clamor que está teniendo el pueblo. Y creo que también a través de los medios alternativos mucha gente del mundo, ¿no?, que está, sí, puede estar atenta a lo que sucede en Ecuador. Qué hermoso las palabras de ella desde allá. Gracias, Henry, por acercárnosla y acercarnos a Ecuador y tu experiencia también, ¿no?, de haber vivido allá. Ayuda a comprender los distintos procesos. Y también, sí, de tu experiencia personal de vida, ¿no?, de haber estado allá, de haber sufrido este exilio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, parece que también a la gente que está escuchando en las casas le gustó. Llegó un mensajito al 154-80-2315 que dice: Ecuador es la muestra de que no nos han colonizado. América Latina resiste, compañeros. Dice: y un día vi un mapa de América Latina y Ecuador representa el corazón. Qué feliz me pone ver a los hermanas y hermanos que resisten. Aguante Alas, saludos Aldo, dice. Un abrazo, Aldo, qué bueno. Un abrazo, lindo. Aldo, gracias. En qué el bonito corazón, vamos con el sentir de Ecuador. Sí, y así con esta plurinacionalidad que tanto nombramos en Ecuador, y con lo que estuvo pasando este fin de semana en La Plata con el encuentro plurinacional de mujeres, ¿no? Venía siendo un encuentro nacional de mujeres, se llamaba, porque nos llega la noticia ahí de último momento, que en el cierre llegó un audio que en el cierre de hoy del encuentro, del 34 encuentro, se logró finalmente que se cambie el nombre, y lo festejamos entonces esto que tanto hablamos hoy de sentirnos, pensarnos plurinacionales, ¿no?, en este territorio. Vamos a escuchar brevemente, así nos contagia un poco esto que estaban allá encendidas en La Plata. Vamos a seguir con la euforia, con el festejo. Dale. El territorio que era mío, Ciudad de la Plata. Ahí estaba, qué power, Nehuen, mucho Nehuen, qué bueno. Quiero saludar a Valentín porque me imaginé a Valentín haciendo esa lengua nativa, ese grito de ese cuando de celebración, no, de fuerza de Nehuen. Ay, ay, ay, ay. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Vamos, Valentín, anden compartiendo desde donde se puede, desde donde nos nazca. Ojalá.